Y por último, el récord, tanto para el móvil, objeto escultural que se mueve y usualmente está suspendido en el aire, más grande, como para el más pesado, pertenece a Alexander Calder. Su pieza más pesada es Espiral, que pesa 1.814 kilos. La más grande pesa solo 272 kilos, pero mide 13,7 metros de longitud y 5,18 metros de altura.